Bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja, la número 28 desde sus inicios allá por el año 2013. Y aprovecho para mandar un feliz Día del Niño para aquellos niños y también para aquellos que lo sientan y se sientan saludados. Ha pasado una nueva semana en la ciudad con algunos hechos de trascendencia nacional que son parte de la historia de nuestra ciudad, de la ciudad de La Plata y de nuestra región. Y puntualmente me refiero a la restitución de la identidad de Ignacio Urben o Guido Moyano Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, una histórica luchadora y conocida por los platenses. Y esta restitución y la aparición de Ignacio o de Guido es una historia que resulta bastante increíble, con un final hermoso y creo que emocionante para todos los argentinos, pero que no opaca o no quita el recorrido lento y triste de tantos años de búsqueda por parte de las abuelas. Y claramente tuvo un impacto mayor, tuvo un impacto diferenciado, por ser la mismísima Estela de Carlotto, la presidenta, una de sus protagonistas. Y claro que hay muchas otras historias, como la de Ignacio o Guido, que han tenido un final feliz y que no han sido tan conocidas, pero que plantean la posibilidad de llegar a la verdad, de llegar a la justicia, pero también plantea la necesidad de tantas otras historias y casos que tienen que ser resueltos. Tantos otros nietos que no conocen su identidad y que siguen siendo apropiados y que se les sigue ocultando la historia de su familia, la historia de lucha de sus padres y de sus abuelos. Y al menos para mí no pude dejar de seguir en detalle lo que sucedía, seguir las noticias, no pude dejar de alegrarme, indignarme y enojarme para finalmente valorar tantos años de lucha por parte de las abuelas y las madres. Porque sin duda es que el reencuentro es increíble, la historia de Guido también, pero la cobardía de los milicos y sus cómplices para con los niños apropiados y robados no tiene adjetivo posible. Es algo difícil de creer. Y claro que queda mucho por hacer y quedan muchos nietos por encontrar. Y en esta historia, en la historia de Guido, en la historia de todos los nietos encontrados, hay una compañera, una abuela de nuestra ciudad que tiene mucho que ver, Cricha Mariani. Y por lo menos a mí cuando aparecía con tanta fuerza esta historia digo, bueno, ojalá que esto sirva para que más pibes busquen su identidad, más pibes o más jóvenes busquen su identidad. Y por qué no, que aparezca Clara Anaí, esa nieta buscada y escondida con tanto poder que no logra acercarse a los brazos de Chicha, que con tantos años y con tanta determinación y coherencia viene luchando por encontrar verdad y justicia. Recordemos que Chicha fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y fundadora, y que luego, por causas que no vienen al caso, se retiró de esa asociación para conformar otra, en la cual sigue trabajando día a día por encontrar a su nieta. Ojalá que este caso y otros sirvan para que más personas digan la verdad y para seguir luchando por memoria, justicia y por saber verdaderamente lo que pasó y por revelar las identidades que son negadas y son ocultadas. Por todas las abuelas, por todas las madres, por todos los hijos y por todos aquellos que vienen peleándola y luchándola, pero no hace 5 años, 10 años, sino hace 30 años. Hace 30 años que el pueblo argentino viene pidiendo memoria, verdad y justicia. Y por todo eso y por todo lo que falta es que vale la pena mencionar y hacer carne la frase que tanto sonó en estos días que dice: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Paso a saludar a compañeros en este nuevo lunes que nos acompaña un poco nublado, un poco soleado, pero una linda tarde en la ciudad de La Plata. Leandro Darío, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Todo bien por mi parte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá por segunda vez. Ya te has agregado al staff. Ya ahora el Tigre, que lo paso a saludar también, que está del otro lado de la pecera, nuestras manos mágicas. ¿Te ha hecho el contrato, el Tigre Aymar? Y estoy esperando el recibo de sueldo por ahora. Ah, viene con pretensiones. No, yo estoy esperando el regalo de Darío por sumarse. Él tiene una factura. Unas duras. Acá cerca. Siempre pedimos factura. Lado, no era por el clima, no un, da. Un regalo del Día del Niño creo que me merecería. Acá viéndole del staff. Pará. No te hagas. Han pasado un buen Día del Niño, porque todos tenemos un Día del Niño, un niño adentro, no como en ese capítulo de Simpson, viste, que dice Úter, todos llevamos a Úter adentro, pero todos seguimos siendo niños de algún u otro modo. ¿Cómo ha pasado su fin de semana, el Día del Niño? ¿Han regalado algún obsequio, algún sobrino? La verdad que no lo pensé, pero no lo hice finalmente. Tengo algunos hijos de amigos, yo ya estoy en edad que mis amigos empiezan a tener hijos y me queda pendiente, lo voy a hacer. Bueno, ¿Darío, por qué? A mí, de hecho, mi abuela todavía me regala cosas para el Día del Niño. Ah, ¿sí? ¿Qué te ha regalado tu abuela? Y unos auriculares, pero todavía no llegaron. Me van ¿para a la radio? Bien. Claro, me van a venir bien porque el público no lo sabe, pero yo estoy acá sin auriculares, no escucho lo que pasa en el programa de radio. ¿No sabes dónde? Estuve en el zoológico. ¿En el zoológico? Porque fui a acompañar la lucha de los compañeros del zoológico, después vamos a hablar, pero había una cantidad de niños con muy felices y muchas familias, la verdad que mucha gente va al zoológico de La Plata. Sí, la verdad que se han llenado las plazas de la ciudad, se ha llenado la República de los Niños, como se viene llenando ya hace mucho, mucho tiempo, y el zoológico no fue la excepción con los problemas cotidianos que tiene, obviamente. Ya la semana pasada hemos sacado a uno de los trabajadores, delegado de ATE, que han tenido la situación de despido de una de sus compañeras. Todavía la situación sigue en un veremos. Total, no hay respuesta desde el municipio. Y por eso también, mientras ya se festejaba el Día del Niño en el zoológico de aquí de la ciudad de La Plata, se estaba haciendo una jornada de lucha. Así es, una jornada de lucha, de concientización, y mucha gente preguntaba y se acercaba. Después podemos profundizar un poco por eso, pero estuvo bien interesante y bueno, nosotros fuimos a apoyar. Y mientras se hacía eso, el municipio festejaba el Día del Niño con, ¿saben con quién? ¿Con quién? Con el sapo Pepe y Panam. Panam. La verdad que mira, a mí me agarró un poco de cosa, porque digo, a veces, viste, uno critica todo. Hay que criticar, porque ese es un poco el rol que tenemos por no conducir el municipio de allá, y lo conduce Brera. Está bien que haya espectáculos públicos para los pibes, me parece bien. Todos los pibes tienen derecho a festejar y espectáculos gratuitos, pero la verdad, que Brera vació la Secretaría de Niñez, los servicios locales es una mentira, es una manga de mafioso, y se gasta toda la plata en el sapo Pepe y en Panamá. Y bueno, yo me indigno, qué sé yo. Yo sé que fumo de gente. Y que está bien, pues hay gente que no tiene plata, y bueno, va a ver al sapo Pepe porque a los pibes les gusta, pero lo de Brera es increíble. Es increíble. Y sí, la verdad que nos comemos el sapo los platenses. Estoy escuchando Panam, me están torturando. Pará, sacame eso, por favor. Bueno, buena música, bien Panam. Encima Panam, no sé, me pese mala como artista. Bueno, no pasó, artista, ¿no? O sea, pasó artista. De vedette a trabajadora, bueno, para indigné, los niños. El sapo Pepe puede, no sé, puede ser, pero Panam. Esta ciudad que tuvo tantos artistas, traen a Panam. Sí, la verdad no ayuda mucho a lo que es la cultura local para los niños aquí en el municipio, nunca le ha dado una mano. Pero hablando de niños también, hoy, esta semana, va a continuar el paro aquí en la provincia de Buenos Aires, el paro docente. Vamos a estar hablando con Amelia García, que ella es secretaria general de SUTEBA de aquí de La Plata, así que nos va a estar comentando cómo continúa este paro, cómo fue el paro que se realizó la semana pasada. También vamos a estar charlando sobre noticias. El Consejo Local estuvo bastante movido en un día viernes, bastante extraño. Y hay grandes debates por la policía comunal, ahí están todos medio nerviosos, ansiosos a ver cómo sale eso, quién se lo apropia y qué réditos políticos tiene. Así que bueno, vamos a estar hablando también unas noticias. Darío, bienvenido nuevamente a este humilde programa llamado Baldosa Floja. Ya te hacemos uno de... Estaría bueno que vayan preparando unos mates porque está el pico seco, ¿no? Sí, yo tengo una pastilla acá. Yo ahí justo con Darío estábamos hablando mientras pasaba la primer tanda, que bueno, Yo hice una mención hoy y decidí dedicar la editorial a la restitución de la identidad de Guido Moyano Carlotto, porque me pareció un hecho trascendente que valía la pena festejar y reflexionarlo. Siempre nosotros, la editorial, o por lo menos por mi parte, trato de construir un balance crítico de la política municipal, pero en este caso la restitución y esta situación merecía para mí valorarlo, porque tiene que ver mucho con la historia de La Plata. Recordemos que en La Plata, desde La Plata surgieron las madres, surgieron las abuelas, surgió la agrupación Hijos, y bueno, hay una historia de militancia y de juventud muy, muy grande, y justo Darío me comentaba que a lo que yo planteaba de que ojalá este caso sirva para que más gente se acerque a abuelas, me decía que se duplicaron, se quintuplicaron. Sí, realmente, no, un par de cosas ahí con la aparición de Guido que me parece que son fundamentales. En primera instancia hablábamos el programa pasado de la policía comunal, de cómo en la agenda política, en la agenda mediática, se habían empezado a instalar una serie de ejes y de discusiones que son tradicionales de la derecha, que corrían hacia la derecha del escenario político en general. A mí, en ese marco donde estamos hace meses discutiendo inseguridad, deuda externa, cuestiones más bien defensivas, podemos decirle, el hecho de que esto aparezca, que irrumpa en la agenda pública, y de ver cómo absolutamente nadie tenía el margen político para hacer una crítica a las abuelas, para hacer una crítica... Gente que nosotros sabemos que en realidad siempre ha sostenido, en el mejor de los casos, la teoría de los dos demonios, que ahora hay una legitimidad construida alrededor de esta lucha, que nadie ha podido salir a decir absolutamente nada. Todos han tenido que salir a dar un reconocimiento. Creo que a todos nosotros nos debe haber pasado, además de una inmensa alegría de haber visto esta noticia, ver cómo muchísimos amigos, conocidos, realmente estaban conmocionados por esto y cómo había impactado. Me parece que eso, en un marco donde venimos de una agenda medio complicada, donde venimos viendo cómo se está de la derecha, es algo muy interesante. Eso como por un lado. Te sorprendiste con el Facebook de más de uno, digamos. Sin duda. Mirá lo que compartes en Facebook. Sin duda. No, y después, además de eso, ver un poco, decía recién en el corte, que Martín Caparrós había estado en C5N y había dicho... Le habían preguntado cómo se había sentido con la aparición de Guido. Y había dicho que le daba como que le generaba incomodidad, esa había sido la palabra, le generaba incomodidad que a este nieto se le preste tanta atención y quizás a otros nietos, de los 114 nietos recuperados, no. Y de alguna manera decía que él sentía que era parte de una cultura argentina del famoseo, donde, porque Estela de Carlotto es una abuela reconocida y famosa, tenía una trascendencia que haya aparecido su nieto que no tenían quizás otros de los 114 nietos recuperados. Y realmente fue muy duro, me parece a mí, por lo menos en este escenario donde comentaba recién de la alegría que había en general, que un personaje de su trayectoria y como él salga a decir que esta situación les generaba incomodidad. Y me parece que realmente habla de una incomprensión muy grande, porque justamente lo que no puede ver es que la diferencia por ahí de que haya aparecido Guido, que haya aparecido este nieto, que es el nieto de Estela de Carlotto, no es simplemente que es un símbolo de una de las abuelas que más tradición de lucha tiene, que es un símbolo de toda esta lucha de muchísimos años, sino también que genera un efecto contagio que es fundamental. Que es fundamental que lo que hablábamos, que... Hoy por día 300 personas que están llamando todos los días a abuelas de Plaza de Mayo porque tienen dudas de su identidad, porque quieren hacerse un ADN. Hay 5 veces más de personas por día que están llamando a las abuelas de Plaza de Mayo. La semana que viene cumple años Clara Anaí, que es algo que vos mencionabas, y creo que estamos en mejores condiciones que nunca para reencontrarla. Y en ese sentido me parece que lo que ha generado esto es realmente muy importante, muy valorable. Y que realmente a mí me dio un poco de pena que se plantee de esa manera, que se plantee que fue parte de la lógica del famoseo, y me parece que es un debate muy interesante que ha generado un poco la aparición de Guido y todo lo sucedido a partir de eso. Bienvenido sea la restitución del nieto de Estela Carlotto. Ahora vamos con un tema musical. Hoy estamos en el horario de 17 a 18 horas, así que prendete al 106.3 FM Radionauta. Baldosa Floja continúa en el aire. Se tapó la rejilla y el agua que inunda tus mejillas me grita: ¡sálvame de esta! Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la sugestada amaine una vez y afloje mis piernas. Hay que moverse, que si no te pisan, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Seguimos en el aire de Baldosa Floja, aquí por Radionauta 106.3. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al teléfono fijo, que es el 451-6917. También tenés el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com. Tenés la página de Facebook de la radio, que es Radionauta FM. Y también tenés el Twitter, que es Radionauta FM, y la página, esa página, esa bendita página, donde podés escuchar nuestros programas anteriores y también podés en streaming escuchar en vivo el programa si no te funciona la radio, si es que no tiene alcance donde estás. Podés escucharnos a través de radionautafm.wordpress.com. Así que ahí están las diferentes vías donde la gente se puede comunicar con nosotros. Y también, Leandro, es inevitable hablar sobre una noticia que nos toca de uno o algún otro modo. A vos te ha tocado, digamos, bastante, te has mojado bastante, porque la inundación de la que ha sucedido aquí en la ciudad de La Plata el año pasado, ya se han cumplido, ahora hace poco tiempo, el 2 de agosto hubo un nuevo aniversario, y la provincia en este caso convalidó los 89 muertos, y es una noticia, digamos, importante. Sí, es una noticia importante que me parece que no ha tenido la trascendencia ni la explicación del caso. Yo leí el titular y seguí, me parece que hay un recorrido judicial que estuve tras menuzar, no soy abogado, y hay cosas que la verdad que no comprendo exactamente. Bueno, a través de las noticias periodísticas más o menos fui comprendiendo, pero lo que sucedió es que provincia no apeló el fallo de segunda instancia, sería el de la Cámara, respecto a la cantidad de muertos en las inundaciones. Recordemos, esto fue de la siguiente manera. La provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, hizo un relevamiento de la cantidad de muertos en las inundaciones y cuantificó 52, si no me equivoco. Luego el juez Arias fue recolectando información respecto a las diferentes irregularidades, fue tomando las denuncias de los familiares que no habían sido contabilizados y logró recolectar evidencias para fallar, cuestionando el error de la provincia de Buenos Aires y planteando que el número era de 89 comprobados más 16-18 casos que había que seguir investigando. Obviamente la provincia apeló el fallo del juez Arias en segunda instancia en la Cámara. Acá estoy buscando los nombres de los jueces, no importa, no es lo más importante. Y la Cámara avaló el fallo del juez Arias. En el trámite de judicial lo que quedaba era la posibilidad de que la provincia apele el fallo a la Corte Suprema de Justicia, y para eso tiene una cantidad de días hábiles que la semana pasada se le agotó. ¿Esto qué quiere decir? Que la provincia, al no apelar el fallo de la Cámara, que se había originado en el juzgado contencioso administrativo del juez Arias, no le queda otra que aceptar esa verdad judicial, podríamos decir. Y lo que implica es que la provincia de Buenos Aires no registró una cantidad de muertos muy importante en una tragedia como fue las situaciones del 2 de abril de 2013. Sí, recordemos que la provincia tuvo una cifra de 52 víctimas. Esa cifra fue cerrada, después no fue reformada, y luego el juez Arias comenzó su investigación con muchos palos en la rueda, porque como sabemos, la justicia aquí en la ciudad de La Plata y lo que es en el ámbito provincial, no se iban a quedar ellos con los brazos cruzados, con esa cifra, no iban a quedar en offside, ¿no? Porque de 52 a 89 muertos, y los muchos que todavía no se sabrán, porque hubo, ¿te acordás? El momento que se habló de la morgue, cómo estaba la situación de la morgue, que había casos de personas enterradas con un mismo nombre. Hubo situaciones bastante extrañas en este caos que fue sumida la ciudad, porque digamos que el 2 de abril del año pasado fue un caos la ciudad, y el municipio, tanto el municipio como provincia y nación, no estuvieron a la altura, y tampoco estuvieron a la altura en la investigación. Desde ya, y acá el punto de gravedad, por lo menos en mi opinión, no es la cantidad de muertes. Uno no quiere ese regodeo de una cuestión morbosa de que mientras más muertos, más grave la cuestión. Sino lo que me parece terriblemente grave es este ocultamiento intencional. Yo por lo menos no tengo ninguna duda que haya sido intencional. Ahí hay un debate judicial que no reconoce con claridad, por lo menos en los que entiendo yo, cuál fue la responsabilidad de la provincia y de los funcionarios del Poder Ejecutivo en no relevar esta cantidad de muertos. Yo creo que hay suficientes evidencias para que la opinión pública, entre las cuales me encuentro, entienda que hubo una clara deliberación por parte del gobierno de Daniel Scioli de ocultar. Eso es muy grave, ocultar aunque sea 1, 2, 3, 5 muertos, lo que sea, porque es ocultar la verdad sobre algo que nos pasó a muchos platenses, sobre una tragedia que sin ninguna duda el gobierno no estuvo a la altura de ni prevenirlo, ni ayudar, ni reaccionar, pero ocultar sobre la cantidad de muertos y sobre cómo murieron y sobre el derecho, vulnerar el derecho a la verdad que tenemos todos los platenses y en particular los familiares, la verdad que es grave. Y acá judicialmente se comprobó, porque exacto, si la provincia no apela a la Corte Suprema de Justicia, bueno, porque no tiene nada más que aportar y no le queda otra que aceptar los dos fallos, el de primera instancia, que es el del juez Arias, y el de segunda instancia, que es el de la Cámara, no le queda otra que aceptarlo. Y al aceptarlo, me parece que rubrica la gravedad de la cuestión. Lamentablemente, Algunos medios lo tomaron, desde ya el diario El Día no le dio mucha importancia, pero sigue siendo una aproximación a la verdad y sigue siendo grave, la verdad. Sí, los medios de aquí de la ciudad, obviamente, como fue en este tema el año pasado, no lo han tratado mucho. Muchos medios independientes sí lo siguen y lo continúan investigando, lo continúan trabajando con entrevistas, obviamente, a lo que es el juez Luis Arias. Lo hemos entrevistado, también hemos tenido la oportunidad aquí desde la radio, también lo han entrevistado para los diferentes noticieros que salen tanto a la mañana como en la tarde. Y es algo que la verdad se necesita para esclarecer un poco esta situación que hemos vivido. Y bueno, de a poco se va dando esta situación donde se esclarecen las cosas y la provincia... A mí lo que no me queda claro, que podríamos hacer algún informe o una entrevista de alguien que la tenga un poco más clara, es qué sucede, porque, bueno, el juez Arias falló. La cámara, que acá encontré los apellidos de los jueces Milanta, De Santis y Zapacarotel, avalaron lo que dijo el juez Arias, aunque sea parcialmente. Ahora la justicia no apela. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de eso? Claro. ¿Quién paga algún costo? Digamos, ¿te acordás que la diputada o senadora Mónica López hace poco... Ah, sí. La cara del progreso con Massa. Claro, sí. La había denunciado al gobernador Scioli por este tema, entre otros, sobre supuestas irregularidades en torno a la investigación. Así que bueno, son diferentes aristas que se van dando, diferentes presentaciones que se van dando en la justicia, y ahora esto en el gobierno provincial tendrá que dar alguna respuesta, porque no puede quedar así. Me imagino que el juez Luis Arias va a seguir tomando el caso y lo va a continuar ampliando, porque es esclarecer la verdad a los vecinos es algo muy importante. Esperemos que así sea. La verdad que no me quede en claro, bueno, ante un fallo que responsabiliza a alguien de alguna manera, con algún grado, alguna consecuencia tiene que haber. Sí, pero desde el municipio, ¿qué dice el municipio hoy? Porque no hay respuestas, los vecinos siguen haciendo esa marcha, muchas veces los han recibido, pero a cuentagotas, las fiscalías no les dan mucha pelota. En cuanto al subsidio, ¿dónde están los subsidios también que les tenían que abonar? La exhibición de la tasa Zoom. Sí, entonces, no pasó nada. Son todas cuestiones. Se juega desde el Ejecutivo Municipal al olvido y a volver a demostrar cierta normalidad, y donde ellos entienden que se reconstituyen y se vuelven a parar políticamente. La verdad que lamentable, y tendremos que averiguar esto. Yo voy a insistir, voy a tratar de averiguar con certeza, bueno, cuáles son las consecuencias de este fallo judicial. Así que esperemos a ver cómo se va dando esta situación. El juez Federico Arias va a seguir investigando, así que tendremos una cierta oportunidad de volver a llamarlo para ver cómo continúa la causa. Esperamos a ver si nos podemos comunicar con Amelia García. Mientras, vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos a Balbos Ajo Floja. Hey, what happened there, man? I don't know. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende de, justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook, Olga Vázquez. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos ese 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate y Feria de Medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RLMA, 10 años construyendo comunicación. Comunitaria, alternativa y popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Seguimos aquí en Radionauta 106.3, Baldosa Floja. Y bueno, ¿qué querés decirle? No, antes de entrar en un tema nuevo, quería aprovechar para mandarle un saludo a Carlos Seidman, que hoy de alguna manera lo estuvimos mencionando porque es un compañero, es una persona en La Plata que hace muchos años que viene luchando desde la multisectorial y de otros espacios y organismos de derechos humanos, que el otro día en la marcha por Palestina, en la marcha que se hizo a la Casa de Gobierno, me dijo... Pacha, Leandro, yo te escucho y nada, le mando un saludo y espero que nos esté escuchando y que se ponga contento y bueno, si no, le mandaremos el audio y bueno, también aprovecho para saludar a todos aquellos que nos escuchan desde los inicios, que son los fieles oyentes de Baldosa Floja. Mandamos saludos a Marco, a Diego y a Augusto que nos deben estar escuchando luego de esa extenuante mudanza que se vino bastante complicada. Pero bueno, esta semana, luego la semana pasada, hemos tenido un paro docente bastante importante aquí en la ciudad y también en la provincia. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con Amelia García. Ella es secretaria general de SUTEBA de aquí de La Plata. Amelia, nos estás escuchando. Buenas tardes. Mi nombre es José Berchese. Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Amelia, queríamos que nos comentes un poco. El paro realizado la semana pasada ya ha tenido bueno, su ya ha pasado, ha tenido su repercusión, pero ustedes como oposición a lo que es el secretario general Baradel, van a presionar para hacer una nueva medida de fuerza que en este caso se estaría dando los días martes y miércoles, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Mira, es una medida resuelta en un plenario provincial de delegados el día viernes pasado. Ese día nos reunimos en La Matanza, fue una convocatoria conjunta de todos los UTEBAS de oposición, las 9 seccionales opositoras, y asistieron compañeros de estas seccionales y además de otras seccionales conducidas por la lista celeste. Es decir, el plenario es un ámbito de resolución, de organización de las medidas de lucha. En ese plenario se rechazó la que hace el Frente Gremial, porque lo que se obtuvo, las conquistas que se dieron en esa reunión, todos esos anuncios, no tienen ningún tipo de valor. Ahí no hay nada nuevo. El Fondo Escuela es dinero que sale de los fondos que se depositan en el Consejo Escolar. Es decir, que lo único que hacen es repartir la misma plata, una parte, todo lo que iba al Consejo Escolar, sustraen una parte y lo destinan a las escuelas. Pero lo que analizábamos en ese plenario es que, lejos de solucionar los problemas van a seguir estando e inclusive en algunas situaciones van a ser más graves, porque el Consejo Escolar no va a contar con los fondos para resolver los problemas y lo que el dinero de que disponga la escuela va a ser insuficiente, porque ese fondo repartido entre todas las escuelas alcanzará a entre 600 y 200 pesos, depende, es decir, que no alcanza para arreglos grandes y tampoco va a tener el Consejo Escolar, va a disponer de tantos fondos porque se los han disminuido para asignarlos al Fondo Escuela, tampoco va a disponer de tantos fondos para cuestiones de envergadura, como por ejemplo si se rompe una bomba de agua o u otro tipo de cuestiones edilicias que a veces, bueno, demandan mayor inversión. Amelia, ¿qué tal? Te habla Leandro. Gracias por atendernos. Acá nosotros estábamos buscando unas noticias y el encuentro de delegados del viernes pasado fue muy grande. Se habla de entre 800 y 900 delegados de diferentes escuelas de la provincia y la verdad que eso le da mucha legitimidad y bastante contundencia a las medidas de lucha que se plantean para esta semana. Yo lo que te pregunto, y porque hay algo que no se entiende, el paro de la semana pasada, el lunes y martes, convocado por el Frente Gremial, fue masivo, si no me equivoco, fue acatado por el 95% de los docentes. Lo que no se entiende es cuál es el logro, ¿qué se pedía? Que se reactive una comisión, y se reactivó una comisión para monitorear a futuro los sueldos. Hay algo ahí que no se entiende. ¿Qué es lo que plantea el oficialismo desde SUTEBA, desde Baradel, de la lista celeste? ¿Cuáles son las medidas que van a continuar? ¿Ellos tienen algún planteo, alguna línea, un comunicado, algo? Yo la verdad que no, se nota que hay un silencio muy grande y que también incluso los docentes que han apoyado a la lista celeste están enojados, están molestos, porque hay una pasividad que es insostenible. Sí, exactamente. Por eso yo lo que te decía, que de esa reunión prácticamente salieron con las manos vacías en cuanto a resoluciones que realmente cambian la situación. El anuncio de las aulas que se van a construir es el mismo anuncio que venimos recibiendo desde principios de año, como nunca se construyeron, siempre están diciendo que se van a construir las aulas. Y la conformación de una comisión de monitoreo, entendemos que no tiene absolutamente ninguna importancia, porque ya la propia realidad ha demostrado que nuestro salario no alcanza, que ha sido devorado el aumento por la inflación que hubo en estos meses. La cuota que viene ahora es insignificante, porque la mayor parte del aumento se otorgó en el primer tramo, y por lo tanto la mayoría, la docencia que salió masivamente a parar, como bien vos lo decís, salió por un reclamo de reapertura de paritarias, para no llegar al año que viene con este salario que tenemos ahora, o que vamos a tener a partir del mes que viene este segundo tramo que, como te decía, es muy pequeño. Entonces, lo que mayoritariamente pedía la docencia eran soluciones reales y la reapertura de la paritaria por salario que, como bien vos decís, no lo han pedido, sino que han pedido que se abra esa comisión de monitoreo que realmente no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia y que lo único que hace es dar una salida elegante a una tregua, decir que se van a reunir a contrastar precios y salarios, y nosotros ya hemos visto cómo es la evolución. El mes pasado se nos consumió el aguinaldo para llegar a fin de mes, es lo que nos pasó a todos, y ahora ya nuestro salario está prácticamente agotado a pocos días de cobrar. Es decir, que este es el planteo. Lo SUTEBA, o el plenario de delegados del día viernes, lo que hizo fue ratificar la lucha, llamando a parar los días martes y miércoles de esta semana, mañana y pasado, y el jueves una gran marcha a la gobernación con todos los reclamos por infraestructura, por los comedores escolares, por la reapertura de paritarias por aumento salarial. Vamos a marchar a la gobernación y pensamos que va a ser una gran movilización. También por lo que hemos receptado en cuanto a llamados y a comunicados que nos han dado los docentes, el paro va a ser muy grande en los diferentes distritos, no solamente en los distritos en La Plata o Quilmes o La Matanza, distritos dirigidos por la oposición. Va a ser muy grande en la provincia. Amelia, ¿han tenido alguna respuesta por parte...? Hola. Hola. ¿Ya es Amelia ahora? Sí. Sí. ¿Ustedes me escucharon? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Perfecto y claro. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de provincia? No escucho. ¿Han tenido alguna respuesta por parte del gobierno provincial y han tenido alguna comunicación ustedes, como SUTEBA Multicolor, con el de SUTEBA de Baradel? ¿O no han tenido ninguna reunión, no han charlado? Porque supuestamente ellos no van a ir a la movilización, van a seguir esperando la comisión que se expida. ¿No han tenido respuesta todavía? Mira, nosotros votamos, una de las resoluciones del plenario es la exigencia, que la haremos por escrito, orgánicamente, la exigencia de la convocatoria de asambleas en los diferentes distritos y la convocatoria a un congreso de SUTEBA o mínimamente, por lo menos un plenario de secretarios generales para resolver medidas y dar continuidad. Yo te cuento que no convocaron ni siquiera para llamar al paro de 48 horas. SUTEBA se pronunció último, luego de que convocara FEB, que convocaran los restantes gremios del Frente Gremial, último, tres días antes del inicio de clases después del receso, Baradil termina diciendo que va a convocar al paro. Pero lo decidió personalmente. No hubo ningún tipo de convocatoria, ni asamblea, ni a reunión de delegados, ni a un plenario de secretarios generales para ver el resultado de esas asambleas. No hubo ningún tipo de convocatoria, como sí hicimos desde los SUTEBAS combativos, que convocamos a asambleas incluso antes del receso e incluso durante el receso escolar, para consultar a la docencia y para ratificar las medidas que ya habíamos convocado. En un inicio, después de las vacaciones, se convocó el 26 de junio en el anterior plenario provincial y se fue ratificando y convalidando en las diferentes asambleas. Y el paro del 16 de julio, que SUTEBA no convocó, fue gigantesco y también era una convalidación de nuestro planteamiento. SUTEBA no ha convocado a nada, nosotros estamos exigiendo esa convocatoria porque pensamos que cualquier medida de fuerza debe ser resuelta de abajo hacia arriba, debe ser la docencia la que resuelva las medidas, y ese es el camino que nosotros recorremos, el de las asambleas de escuela con mandatos, y el sobre la base de esos mandatos vamos organizando todo el plan de lucha. Perfecto, Amelia. Entonces, este martes y miércoles va a haber paro, un nuevo paro aquí en la provincia de Buenos Aires, y el jueves movilización desde hacia la gobernación de aquí en la ciudad de La Plata. Sí, exactamente. Convocamos a todos los docentes a que se adhieran al paro y vayan a la movilización. Y ahí vamos a reclamarle al gobierno nosotros como representantes genuinos de los trabajadores docentes la reapertura de las paritarias. Amelia, te agradecemos mucho por la comunicación y nos veremos seguramente en la marcha. Muchas bueno, gracias. Gracias a ustedes por llamar y sí, nos estaremos viendo. Escuchábamos a Amelia García, ella es secretaria general de SUTEBA de aquí de La Plata. Un nuevo paro en la provincia de Buenos Aires. Los docentes siguen luchando por salario digno y por otras cuestiones edilicias, comedor escolar. Así que nos estaremos viendo este jueves en la movilización y vamos a ver qué responde el municipio y qué responde el SUTEBA de Baradel. Llegó el lunes, la misma ciudad. La gente pasa, te pisa y se va. Va respirando ese tóxico humo y yo esta loca multitud me sumo. Nacer acá es nacer agonizando, acostumbrarse rápido al espanto. Es resignar acostumbramiento de este gran monstruo que nos va matando. Ya suenan las campanas del ocaso en este programa, nuevo programa de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 en esta tarde un poco nublada, un poco soleada, con una temperatura de aproximadamente 14 grados. O sea, la semana se viene bastante linda, pero queríamos comentar porque el viernes pasado en una, digamos, sesión muy extraña, porque el municipio de aquí de la ciudad sesiona los días miércoles, han tratado diferentes temas y uno de esos temas fue lo de la policía local, que fue importante y todavía se sigue debatiendo la adhesión o no a la policía municipal, ¿no? Sí, porque la verdad que no encontré demasiados detalles, pero lo que se pudo saber mediante los medios de internet, los medios platenses cibernéticos, es que se conformó un debate respecto al órgano asesor que va a evaluar los diferentes currículum y va a determinar la formación de los 700 agentes municipales, policías municipales, comunales, que tendrá el municipio de La Plata para el año que viene. Y había un debate ahí medio, cuáles van a ser los criterios, qué le van a integrar, y la verdad que no hay mucha información y es poco claro, pero es muy importante. Y sí, la policía municipal, policía comunal, como digamos ha de llamarla, ya ha tenido su convocatoria, se ha inscrito mucha gente. 5.000 personas. 5.000 personas, lo hemos tratado el programa de la semana pasada, y se ha notado un número interesante, pero todavía la adhesión no está del todo dada en el municipio, así que vamos. El lunes que viene podemos tomar un poco más en profundidad este tema y preparar una producción, porque es algo que parece distante, porque el año que viene van a estar recién los policías en la calle, pero amerita un debate y también una puesta en conocimiento por parte de la mayoría de los platenses, ya que el tema de la seguridad es un reclamo sentido, la policía comunal es un reclamo sentido por una parte de la ciudadanía, pero también hay un gran debate respecto a las falsas soluciones, por lo menos desde mi opinión. Exactamente, acá el hermano de Brera, Gabriel Brera, explicaba que para el hoy intendente de la ciudad, Pablo Brera, fue uno de los primeros que ha pedido. Sí, fue uno de los primeros en pedirla, fue un abanderado de la seguridad de la policía comunal. Así que esperemos a ver que se solucione este tema, porque hay diferentes pujas de los diferentes partidos políticos que se encuentran en el municipio, en el Consejo Deliberante, y se han tratado otros temas también polémicos, bastante polémicos en los últimos meses, digamos. Hemos tenido una entrevista bastante potente, bastante fuerte, con muchas declaraciones, que todavía la investigación continúa, lo que son los temas de los lotes para el programa Procrear. ¿Te acordás esta denuncia que hizo Guillermo Andreu? Toda la cuestión de que le han pedido una coima, él junto a lo ha denunciado en la fiscalía de Paulini, si no me acuerdo. Sí. Y bueno, la investigación sigue en curso y los funcionarios siguen investigados. Sí, pero ¿te acuerdas que había un pedido de informe medio urgente? ¿Qué pasó con eso? No pasó nada. Todavía no hay. Yo no escuché ninguna novedad. El pedido de informe era en 7 días, tenía que el municipio dar un informe sobre las denuncias de corrupción, sobre el allanamiento, no pasó nada. No. Lo que sí es. Han solicitado la creación de una comisión de seguimiento del Procrear. Esto tiene que ver con un poco lo que es ANSES, un poco más a nivel nacional, para que se regularice la situación, pero todavía no se ha tratado. Esta comisión que le ha pedido el FAUNEN, todavía siguen con ese nombre, ya lo podrían ir cambiando, esperan que se cree esta comisión para los concejales puedan tratar este problema que está dando en la ciudad de La Plata, el acceso, ¿no? Lo que venimos hablando ya así, desde el principio de Baldosa Floja, el acceso al pedazo de tierra, al delote, para que los vecinos puedan tener su vivienda. Y bueno, esperemos que esta comisión se vaya dando, el Procrear se vaya dando un cierre ya, pero que las denuncias de Guillermo Andreu, sí, en ese caso, si se da una situación, se vayan resolviendo. Sí, y un tema para cerrar, que la verdad que es casi un dato de color, ya nos vamos quedando sin tiempo. Aclaro que hoy el programa va a durar solamente hasta las 6, o sea, ya nos estamos yendo, porque desde acá nos vamos a la charla con Julio Gambina y Emiliano López respecto al default y a la situación económica en Argentina. Hoy acá en el Olga Vázquez, aprovecho para invitar. Ahora, a las 18 horas, si estás por acá cerca, te podés acercar, dar una vuelta. Va a venir Julio Gambina, un reconocido economista, y nos va a contar un poco su perspectiva y su opinión sobre la situación económica nacional y la situación de default. Pero volviendo a la última nota de color, al último dato de Baldosa Floja, pareciera, esto es todo potencial, que nombrarían a Mariano Obrera, el tercer hermano, el menos conocido, el más oscuro, el que más denuncias acumula, el que se hace cargo del control territorial en la ciudad de La Plata, sería nombrado como director del Teatro del Lago. Teatro del Lago, llamado Martín Fierro, que depende de la Secretaría de Cultura a cargo del pelado Tellerman, ¿se acuerdan? Aquel sí. Que fue jefe de gobierno. Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es una institución que depende del gobierno provincial y recordemos que Brera el último tiempo empezó a tejer lazos a un poco más fuertes con el socialismo y este nombramiento sería una expresión un poco de desacuerdo. Lo que digo que es un dato de color, que es entre chistoso y triste que Mariano Brera, que ha estado al frente de las situaciones más complejas y más violentas por parte del municipio, está a cargo de un teatro tan importante como es el Teatro del Lago, que debe llevar adelante políticas culturales para nuestra ciudad, la verdad que está lejos de lo que quisiéramos. Así que será un nuevo guiño hacia la provincia, será un nuevo pacto político entre Brera y Scioli con miras al 2015. Lo seguiremos tratando este tema porque seguro va a dar que hablar. Y el programa ha llegado a su final. Queremos saludar a nuestro operador, el Tigre Aymar, que nos ha dado una mano hoy. A Darío, que nos debe estar escuchando aquí en el Centro Cultural. Y bueno, saludar también a Belén, a Sebastián, nuestro futuro productor. Y Leandro, ¿alguien más quiere saludar en tantos saludos? Al Pebete. Que es el primer escucha de Baldosa Floja, siempre lo saludo. También a Silvia, que nos debe estar escuchando, y a Cecilia también. Quédate en el aire de Radionauta, se viene buena música, se viene buena programación aquí en el 106.3. Nos esperamos hasta el próximo lunes con más política local, regional, cultural y un poco de todo en este Baldosa Floja 2014. Sueña con algún pájaro. que su mundo